Buenos días a la audiencia del informativo Farco. Desde San Martín de los Andes tenemos para compartirles dos buenas noticias. Ayer se inauguró la radio Nentuay Nizumú de la escuela número 33 del paraje Quilaquina en la Lof Curruinca. Escuchamos a Sonia Castro, directora de esa escuela. Y reafirmar la identidad mapuche, que es uno de los objetivos de la escuela. Que siempre decimos, bueno, no sé, todos los que me han escuchado siempre digo lo mismo, nosotros le quitamos y le estamos intentando devolver lo que le sacamos, que es su pertenencia, su idioma, su cultura y vivir de acuerdo a su cosmovisión. Nosotros en un marco de interculturalidad, por supuesto, porque ya estamos un mundo intercultural. Por otro lado, y en relación al Lof Curruinca, producto de la mesa política reciente realizada en la ciudad de Neuquén la semana pasada, mesas conseguidas en el marco de la reafirmación territorial que tuvo lugar el 6 de marzo en ese mismo paraje, se logró confirmar que ya hay terreno para levantar la posta sanitaria y en una segunda etapa el vivero comunitario. Además, los gobiernos provincial y nacional se comprometieron a comenzar el relevamiento territorial, comenzando por los parajes Pilpil y Quilaquina, con técnicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Parques Nacionales. Escuchamos a Luis Uribe Lonco, de la comunidad. Solo agregar, de felicitar a toda la comunidad, a la gente de Quilaquina principal, a los CONA y a todos los que nos apoyaron. No vamos a bajar los brazos, aunque vayamos despacito, paso a paso, como dicen, pero bueno, la idea es de poder lograr conseguir el objetivo que queremos, ¿no? Que es recuperar nuestros espacios territoriales que fueron en un momento quitados por parque, donde mandaron a nuestros abuelos, a nuestros ancianos de arriba de las piedras, y bueno, quedó eso allá abajo desocupado, en custodia de parque, y bueno, y lamentablemente tuvo que pasar esto para empezar a trabajar y a luchar y a conseguir lo que más anhelamos, que es nuestros espacios territoriales. Todas estas buenas noticias son producto de la organización y la lucha del pueblo mapuche, que sigue proyectando la vida de diversas maneras, habitando el Hualmapu, sembrando para las niñas y niños que vienen. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, San Martín de los Andes.